por este tiempo. Gracias, Dios, por lo bueno que tú eres, por lo que haces en nuestras vidas, Dios. Y te pedimos que tú obres en nuestro corazón. Señor, abre nuestros ojos de nuestro entendimiento, Dios, y queremos conocerte más a ti. Queremos anhelar más tu presencia, Dios. Y Señor, gracias, Dios, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, si gustan acompañarme a Filipenses, por favor. Filipenses 3. Está después de Efesios. Filipenses 3, versículo 7, 13, perdón. ¿Ya lo tienen? Dice, permítame que estoy rompiendo mis hojas y ya está roja. Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, ¿cuántos son perfectos? A ver, no le saquen, ¿eh? Dios nos hizo perfectos, ¿cierto o no? Dios nos limpió con su sangre. Y luego dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Ay, me estoy perdiendo. Así que todos los que somos... versículo 15. Esto mismo sintamos y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora os digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo, a fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que, ¿qué? Está por delante. Esta es una carta que Pablo y Timoteo están escribiendo a la iglesia de Filipos, ¿sí? Y realmente aquí, estos versículos, donde dice, hermano, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando. Y muchas veces ahorita en este nuevo año, ahorita un Genaro lo comentaba, el domingo lo compartí, ponemos propósitos en nuestras vidas, en nuestra familia, y queremos crecer, ¿cierto o no? ¿Sí? Yo no creo que ninguno de su propósito fue, yo quiero ser más miserable este año, ¿sí? No creo que nadie en sus propósitos dijo, no, Dios, yo quiero ser más feo este año. No, o más flaco, sí, ¿verdad? ¿Sí? Pero yo creo que, espero no equivocarme, pero no creo que uno diga, Dios, yo quiero ser más llenito este año, ¿sí? Más gordo este año, dice Olaf, yo, ¿sí? Pero díganme si no es cierto, ese es un frijolito negro. Pero, ¿sí o no? Yo creo que queremos buenas cosas, ¿no? Queremos crecer, queremos estar alcanzando lo que Dios tiene en nuestras vidas, lo que quiere para nosotros, y no estar viendo, ¿sí? Y yo en esta noche yo te digo, ¿sabes qué? Ya olvida el año pasado. ¿Sí? El año pasado ya pasó. Es un nuevo año. ¿Sí? Y ¿sabes una cosa? Yo les decía el domingo, pónganse un propósito, crecer más en Dios. ¿Sí? Crecer en su intimidad con Dios, crecer en nuestra oración con Él, en nuestra intimidad con la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad cuesta. ¿Sí? Cuesta. Aquí está hablando, dice, no pretendo yo haberlo alcanzado, sino que prosigo a la meta. ¿Sí? Está hablando de una carrera. Está hablando de una carrera donde tú puedes ver. Yo no creo que alguien que va a empezar la carrera ya empieza derrotado, donde dice, híjoles, pues a ver, ¿sí? Yo creo que si alguien se prepara, no estoy hablando de los que amateurs se avientan una carrera y dicen, a ver cuánto llego. No, es diferente, ¿sí? Sino que alguien en una carrera se prepara, invirtió tiempo, estuvo perseverante, comiendo bien, haciendo sus ejercicios que tienen que ver. ¿Cómo creen que él va a ir a esa carrera? Va a decir, ¿sabes qué? Yo voy a ir bien. ¿Para qué? Para lograr cierto tiempo, para lograr ciertas metas. ¿Para qué? De perdida su meta personal, ¿qué? Elevarla, ¿no? No retroceder, ¿sí? Y ahora yo te digo en este, ¿qué te digo hoy? ¿Sí? Yo no sé qué metas te has propuesto, yo no sé qué has, ¿qué le dijiste a Dios? ¿Sabes qué, Dios, este año, órale, me voy a esforzar, o a lo mejor me voy a trabajar más, o a lo mejor esto, y todo eso es bueno, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Que tu prioridad sea Dios, que tu prioridad sea crecer en Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que cuesta, ¿sí? No es sencillo, no es algo fácil, no es algo tan como de la noche a la mañana. Ahorita que estaban tocando el disciplinarnos, ¿cómo cuesta? ¿Sí o no? ¿Sí? El disciplinarte cuesta muchísimo, ¿sí? ¿Cuántos han estado alguna vez en alguna dieta? Ya sea para subir, ya sea para bajar, ya sea en algo. ¿Qué tal cuesta? ¿Es fácil? No. ¿Sí? Yo me acuerdo que un día me pusieron una dieta para engordar. ¿Sí? Y yo ahí andaba en una dieta y quería subir unos kilitos y tenía que estar comiendo a tantas horas. Me echaba un chocomil que quién sabe cuántas calorías tenía y ahí andaba, ¿no? Queriendo subir. Escúchenme. Ni para engordar es rico, ¿eh? Yo ya estaba hasta el gorro, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es sencillo. Se necesita perseverancia. Se necesita ahí estar, ahí estar, ahí estar. Recuerdo, tenía un amigo, diablo tenía porque era un conocido de hace tiempo y ya no lo frecuento. Pero tenía un amigo que un día me lo encontré en el gimnasio. Él pesaba 170 kilos. No muy alto, más o menos 10 centímetros más alto que yo, ¿sí? Como 1.90. Entonces, no, yo creo que unos 65, 1.67 medía. Y por ponerle, hombre. Y haz de cuenta que un día estando ahí, yo lo veía y se tardaba tiempo y hacía su cardio, su comida. Y un día me dijo, ¿sabes una cosa? Yo ya lo vi más o menos flaco. Ya llevaba año y medio, ¿sí? Y le digo, oye, ¿qué ondas? Dice, ¿sabes qué, Johnny? Me dice, decidí, no era año nuevo, no era nada, pero él un día decidió bajar de peso. Dice que él un día se paró y ya no veía entre sus piernas de lo gordo que estaba. Ya estaba, dice, estaba muy gordo, muy obeso. Dice, para mi estatura pesaba casi de 60 a 170 kilos, ¿sí? Dice, era gordísimo, ¿sí? Y yo me acuerdo que diario lo veía yo ahí y le echaba unas ganas, tuvo un instructor personal y lo ponía a hacer lo mismo diario, se alimentaba bien, todo. Y le digo, oye, no inventes, dice, ya llevo así año y medio. ¿Sí? Ah, no, eran 2 años, le faltaba 1 año. 2 años, dice, y he bajado 55 kilos. Y yo, ¡guau! ¿Y qué has hecho? Y se veía, de veras, ya se veía fuerte, se veía robusto, pero ya fuerte, ¿sí? No, ahora sí le decían tamal bien amarrado, ¿no? Entonces ya agarraban, no desparramado, ¿no? Y agarraba y ya se veía fuerte, ya se veía. Pero ¿sabes qué le costó día tras día? ¿Sí? ¿Sabes cuál era? Dice que cuál fue el detonante en su vida para llegar a esa gordura. Que se tomaba de 3 a 4 litros de Coca-Cola diaria. ¿Sí? Y dice, ¿y sabes qué es lo que más me costó trabajo quitarme? Mi Coca-Cola. ¿Sí? ¿En serio? Y le digo, ¿y qué haces? ¿Ya no tomas nada? No, hombre. Dice, dice, a esa le he bajado de a poco en poco. Dice, ¿sí? Pero se ha disciplinado en la comida y todo. Y la verdad yo le decía, yo le decía gordo, pero porque siempre le decíamos así, ¿no? Le digo, gordo, vas muy bien. Dice, sí, ¿verdad? Y tú lo veías, le digo, vas pero bien. Y se emocionaba y todo. Dice, sí. Dice, es que esto ya va a ser mi vida. Esto ya va a ser todo lo que yo voy a hacer. Dice, porque realmente antes no sabía de lo que me estaba perdiendo hoy en día. ¿Sí? Y pensamos que es sencillo, pero la realidad del caminar con Cristo cuesta. El seguir a Cristo me cuesta mi vida. Y aquí está diciendo, ¿sabes qué? Sé imitador de mí. ¿Sí? Yo, hace rato que estaban tocando, que estaban cantando, tocando. Si se dieron cuenta, era un poco un chilaquil. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Así se empieza. Yo no tengo problema con que se oiga a veces tum, pa, tum, pa, tum, y que la guitarra esté acá. Y luego ya que pasaron al dos, le hace dos. Ya que había pasado, ya había entrado. ¿Sí? Pero ¿sabes una cosa? Eso es padre. Porque si yo pongo a alguien, a ver, Jimmy, ven, ven, vente. ¿Sí? Tú vas a tocar ese. Tú vas a tocarlo. Sí. A ver, Pati, ven. Siéntate, es todo tuyo. Sí. Ven, Pati. Tú vas a cantar. Sí. Olaf, ven. Tú vas a tocar la guitarra. ¿Eh? A ver, ¿listo? Nomás no la vais a tirar. Ok. Para que vean una tranquilita, ¿verdad? Todos piensan que el tiempo tranquilito es el más sencillo. ¿Cuál fue la última? Como el ciervo. ¿Perfecto? Ok. 1, 2, 3, 4. ¡Tra! ¡Empiecen! Sale. Ella es la organizadora de la orquesta. ¡Sale, Pati! Yo les doy la entrada. Como el ciervo. Pati, ya está. Sale, Pati, tú sola. Como el ciervo. ¡Tócale! Busca Jimmy. Por las aguas. Así. ¿Qué pues? A ver, a ver, a ver, Pati, no, no, no, no, no. A ver. Vente, Genaro, ayúdale. A ver. Porque los dos, a ver, sale, ayúdale, gente. ¿Listos? Va. ¿Ya están? Como el ciervo busca por las aguas, así mi alma. Ok, escúchenme, quiero que nos demos cuenta. Se necesita práctica. ¿Sí? ¿Por qué? No es la especialidad de Patty. Ella, tú le puedes poner alguna enfermedad, algo, y te lo puede, porque es su especialidad. No es su especialidad de Jimmy. A él ponle una plancha. Dice, a comer. ¿Sí? ¿De él no es su especialidad? ¿Qué es tu especialidad? No, la fotografía. De veras. Toma unas fotos y dirá, ¿cómo le hizo? ¿Sí? ¿Y de Genaro? ¿Qué, Erika? Dice, ahí Dios. No, pero no es su especialidad. ¿Su especialidad es qué? Como en la empresa. Administración. ¿Sí? Logística y todo eso. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Él lo pones en logística? ¿Truenas? ¿Sí? O a Jimmy lo truenan. Pero a Genaro ponlo a hacer la plancha. Y que hacer quién sabe cuánto y sale de ahí para todos. O a Patty. ¿Sí? Puro bisturí, ¿no? Ahora escúchenme. Es lo mismo con Dios. ¿Por qué se necesita práctica? ¿Sí? Porque es bien fácil. Yo le puedo decir, Eric, agarra la guitarra. Agarra la guitarra. ¿Sí? Ahora, Barbie, vete al cajón. ¿Sí? Ya, muchas gracias, amigos. ¿Por qué? Quiero que se den cuenta de algo, en algo tan sencillo como el siervo. Sin anillos. Agarra forma, ¿no? Sí, escúchenme. Así es, no debe ser nuestra vida, ¿eh? Teniendo la palabra en nuestro corazón y caminando con Cristo, nuestra vida agarra forma. Mientras no agarra forma, ¿eh? Por eso ahí les está diciendo, ¡hey! Sean imitadores de mí. Fíjense cómo camino. ¿Sí? Y él se habla y dice, ¿sabes qué, hermanos míos? No pretendo ya haberlo alcanzado. ¡Ey, ey, ey! ¡Me falta! Pero ¿sabes qué? Les dice, pero una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está delante. ¿Sí? Y dice, prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. ¿Sí? Ese es nuestro premio. El estar en la presencia de Dios, el estar con Él, el vivir para Él. Por eso yo inicié diciéndote, ¿sabes qué? Cualquier cosa que tú hayas, como te hayas comprometido con Él, ¿sabes qué? Hay muchas cosas externas, hay muchas cosas que pueden separarnos de Dios. Pero yo te digo, ¿sabes qué? Solo una, haz. Olvida lo que queda atrás y extiéndete a que tu vida sea para Él. Sí. A mí me. Luego en versículo 17, no lo busquen, yo lo leo. Y les dice: hermanos, sed imitadores de mí. Mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Sí? ¿Por qué? Este es un ejemplo donde suena bien. Tengo que yo imitar. Si Derek está aprendiendo a tocar el cajón, él tiene que aprender a imitar. Mano derecha, mano izquierda, para que suene. Porque si ella cambia y cambia los tiempos, no va a sonar igual. Por eso les está diciendo, ¿saben qué? Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Gracias. Fíjense algo. No habla cualquier ejemplo, ¿eh? Sí. No habla de cualquier persona, sino habla del ejemplo de los que están caminando con Cristo, que tienen una meta, ¿sí? Que tienen un destino, que es buscar las cosas de arriba, las de Él. ¿Sí? Y luego se voltea en el versículo 18 y dice, porque por ahí andan muchos, ¿sí?, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. No es de sabios. La Biblia nos dice de ello. Y fíjense esto. Cuyo Dios es el ¿qué? El vientre. ¿Sí? Y cuya gloria es su vergüenza. Que el solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. ¿Sí? Yo te digo hoy, no pienses en lo terrenal. Pon la mira en las cosas de arriba. ¿Sí? Sé un imitador de Cristo. Sé un imitador. Aprenda a imitar donde puedas tú llevar y que te lleve más a la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? La verdad, yo recuerdo cuando yo empezaba a cantar, yo empezaba y yo miraba. Yo decía, ¿cómo hizo esto? ¿Cómo el otro? ¿Cómo esto? ¿Cómo el otro? Y empiezas a imitar algo que no sabes, pero empiezas a conocer, empiezas a ver, ¿sí?, cosas que ni siquiera había visto. ¿Sí? Y es lo mismo con Dios. Por eso les puse los ejemplos. ¿Sí? No es para decir, ah, ustedes no saben. No. Sino cada quien tenemos áreas fuertes en nuestras vidas. ¿Sí? Ahora yo te pregunto, ¿la estás utilizando para el reino de Dios? ¡Oh, oh! ¿Cierto o no? ¿Por qué? Somos un cuerpo. Y cada uno de nosotros somos necesarios. ¿Sí? Pongan la mira en Él. Pongan sus ojos en Él. Y de veras, yo el domingo les compartía, ¿saben una cosa? Vamos a querer que este año conozcamos más de Él. Ahora yo te digo, y el domingo voy a seguir con este tema. ¿Sí? Que otros puedan mirar tu ejemplo, ¿eh? Que no se quede ahí. Porque cuando tú caminas como Él, otros miran tu ejemplo. ¿Sí? Que otros quieran ver cómo se conduce Patty. Que a lo mejor Amsi se pueda voltear y dice, ¿sabes qué? ¿Cómo se conduce una mujer de Dios? Que pueda voltear Eric y se pueda voltear y diga, ¿cómo se conduce un hombre de familia de Dios? Y pueda mirar a Roberto. ¿Sí? ¿Cómo se conduce un matrimonio? Y pueda mirar esta Dani y pueda mirar a Jimmy y a Yolis. Y que diga, ¡ah! Así se camina con Dios. ¡Ah! Que podamos nosotros decir, ¿cómo se conduce los ancianos? Y lo digo con todo respeto. ¡Ah! Podemos tener ejemplos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que todos somos un ejemplo, debemos de ser un ejemplo para cómo conducirnos y que podamos decir a otros, hey, imítame a mí. ¿Sí? No estoy hablando de perfección. ¿Sí? No estoy hablando que tenemos que ser perfectos. Estoy hablando que tu corazón no busca lo terrenal, sino busca lo eterno. ¿Sí? Las cosas de arriba. No lo de este mundo, que lo terrenal desaparece, se apolilla, ¿sí?, sino lo eterno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque escúchenme bien y con esto termino. El mundo está habido de ejemplos. ¿Eh? ¿Sí? El mundo, lo dije mal, ¿habido está bien? Habido. Voy a poner una más normal. El mundo está ansioso, ¿sí?, de buscar personas a quien seguir, ¿eh? ¿Sí? El mundo está queriendo ver a quién sigue. Escúchenme bien, díganme si no es cierto. Están viendo las modas. Las niñas, que todavía están no tan niñas, están mirando a las casadas, a las mujeres, cómo se pintan, cómo se arreglan, cómo se peinan, cómo se conducen. Los hombres están mirando a los hombres más grandes para saber cómo... ¿sí? Y no nada más el creyente, sino el mundo. ¿Sí? Yo te digo, tú y yo vamos a hacer un ejemplo donde podemos decir, hey, sígueme a mí. ¿Sí? Porque todos aquí, ¿eh? ¿Sí? Se me fue tu nombre ahorita. Evelyn. ¿Sí? Evelyn está buscando a quién ver, ¿eh? ¿Sí? ¿O me equivoco? Dicen todo, ¿cierto, no? ¿Cómo me peino? ¿Cómo me conduzco? ¿Cómo me camino? ¿Sí? Esas palabras hoy andan domingueras. ¿Sí? ¿Cómo camino? ¿Cómo estoy ahí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que el mundo está buscando a quién seguir. Escúchenme. La iglesia, la gente está buscando a quién seguir. ¿Sí? Tú y yo vamos a ser alguien que le puedes decir a otros, sígueme a mí. Mírame. ¿Sí? Tu matrimonio es un ejemplo para otros jóvenes, para otros matrimonios que no le conocen. ¿Sí? No estaba fácil lo que les está diciendo aquí, ¿eh? No estaba fácil decirle, hermanos, sean imitadores de mí. No es sencillo. Se requiere disciplina. ¿Sí? La disciplina cuesta. ¿Sí? Y sabes lo peor, es que al principio, cuando está el ánimo, cuando está el ímpetu, lo sigues. Pero pasan unos años, pasan unos meses y va menguando ese amor, esa disciplina en tu vida. ¿Sí? Y si te haces un propósito en este año, yo te digo, ¿sabes qué? Dile a Él, Dios, quiero conocerte a ti más este año. Quiero conocer más tu palabra. Quiero dejar lo terrenal y ver más lo eterno. ¿Sí? Jóvenes, igual, ¿eh? ¿Sí? Los matrimonios igual. Que podamos decir, ¿sabes qué? Voy a ver más lo eterno que lo terrenal. Y no nomás pensar en el vientre, en la diversión. ¿Sí? ¿En qué puedo hacer? ¿Qué puedo sacar? Sino en qué puedo hacer por el reino de Dios. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por lo bueno que tú eres. Gracias, Dios, porque estamos juntos, pasar un buen tiempo. Y gracias, Padre. ¿Por qué? Porque tú eres un Dios bueno. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a pasar un buen tiempo, Dios, a disfrutar, Padre, y Señora, a que podamos poner nuestra mirada en ti, Dios. Señor, si la hemos quitado, Señor, regrésala a ti. Yo te lo pido, Dios. Y Señor, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Y Padre, ahora sí que ponemos en tus manos los alimentos. Y Señor, te damos gracias, Dios. Amén. Amén. Bueno, pues bienvenido.